siete días dijiste te quiero. En ocho me robaste el primer beso. En nueve me juraste el universo. Y en diez semanas fuimos un recuerdo. En cada sueño estás una vez más. Intento y no te puedo olvidar. Aún recuerdo todo como ayer. Recuerdo ese atardecer cuando bailamos pies descalzos hasta ver amanecer. Recuerdo verte manejar mi auto en toda la ciudad y esas noches de locuras que juramos no contar. Recuerdo todo como y cuando, no te dejo de pensar. Recuerdo todo como y cuando, no te dejo de pensar. Me fui haciendo adicta de tus besos y te perdiste en el mejor momento. En cada sueño estás una vez más. Intento y no te puedo olvidar. Aún recuerdo todo como ayer. Recuerdo ese atardecer cuando bailamos pies descalzos hasta ver.